Estamos con Gabriel Gutiérrez, que acaba de lograr la medalla de bronce para Argentina en la prueba del kilómetro. Bueno, Gabriel, un poquito sorprendido te vemos, así que contanos vos cómo te sentiste y cómo te viste ahora. Sí, la verdad sí, estaba medio nervioso, estaba, no sabía qué podía pasar y bueno, y por suerte me salió bien y bueno, acá estamos. ¿Una marca mejor de lo que esperabas? Y sí, la mejoré bastante, sí, porque las anteriores tiempos que he tirado no he hecho un buen tiempo y bueno, hoy salió. Había candidatos hasta lo último, así que tuviste, una vez que hiciste el tiempo, tuviste que esperar. Sí, todo esperado, muchos nervios y bueno, y salió, por suerte. ¿A quién le dedicamos la medalla, Gabriel? Y a mi hijo, que es su cumpleaños, y a toda mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, y nada, a los pibes de la escuela, a todos. Muy contento. Oh, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias.